Germán Silva, escucha tu problema y si puede le da una solución. Germán Silva es un concejal de lujo y es un fiel representante de Maipú. Dos periodos fue un brillante alcalde y ahora lleva tres de concejal. Estamos trabajando por el cuarto y es seguro que vamos a ganar. Germán Silva, Germán Silva, en octubre nuevamente triunfará. Germán Silva, Germán Silva, el sillón de concejal lo ganará. Germán Silva está al servicio del que sufre y a los niños les presta su atención. A la dueña de casa la defiende y es el adulto mayor su gran pasión. En el paso de los años hay un hombre que nos dio la cultura y la salud. Tiene nombre, se llama Germán Silva y ha quedado en la historia de Maipú. Germán Silva, Germán Silva, en octubre nuevamente triunfará. Germán Silva, Germán Silva, el sillón de concejal lo ganará.